Creemos saberlo todo. Nos da miedo pensar que solo sabemos algo. Pero lo que nos aterra es la certeza de que en realidad no sabemos nada. Sígueme por los canales que atraviesan la oscuridad. Remaremos sin descanso. Iluminaremos juntos los caminos de la noche, abriéndonos paso por el canal del misterio. Buenas noches, soy Nuria Mejías y esto es Canal del Misterio. Qué bien que ya estamos de nuevo aquí con todos vosotros, reunidos una semana más, pues en torno a esta mágica radio, que es la 97.7 aquí en Valencia, y a través de Misterio FM en todo el mundo. Sabemos que nos escucháis desde Argentina, México, Rumanía, Bulgaria, Estados Unidos, Ecuador, Chile, Reino Unido, bueno, desde un montón de países, y esto la verdad es que es algo que nos llena de orgullo porque cada vez somos más, y es de lo que se trata esto, ¿no? Que cada vez pues haya más personas que disfrutemos con esto que es el misterio. Antes que nada, daros las gracias por estar ahí y por cada me gusta en iVoox, por cada vez que compartís el programa por vuestras redes sociales, por cada vez que retuiteáis, por cada vez que ponéis un comentario en iVoox, que ponéis una reseña en iTunes. Gracias por estar en el directo los miércoles por la noche a las 12:30, ya lo sabéis, o a todos los que nos escucháis a través de podcast, bien por iTunes, o bien por Archive, o bien por iVoox. También gracias por escucharnos pues a la hora que os venga bien, porque la verdad es que el podcast es algo muy cómodo. Gracias por vuestros emails, por vuestros comentarios, vuestros consejos, vuestro aliento, vuestra colaboración. Gracias, gracias, gracias por estar ahí, queridos misteriosos. Es un placer compartir esto con vosotros. Os recuerdo que tenemos un concurso pendiente. Tenemos pendiente un concurso de unas entradas dobles para el congreso que va a haber aquí en Valencia el sábado 28 de abril. Es el congreso Más Allá de la Luz, en el que van a asistir unos ponentes magníficos y un congreso en el que lo vamos a pasar genial. Desde luego, de eso no tengo ningún tipo de dudas. ¿Cómo participar en este sorteo que os estoy comentando? Muy fácil. Solamente tenéis que enviar un email a contacto@canaldelmisterio.com. Tenéis que facilitarnos los nombres completos, nombre y apellidos de las dos personas que queréis la entrada doble. Explico lo de la entrada doble. Serán dos por uno. Pagáis una entrada y podéis entrar los dos. Así que necesitamos que nos enviéis el email a contacto@canaldelmisterio.com con los nombres y apellidos de los dos y un número de teléfono de contacto, claro. Y otra cosita más que también tengo que deciros. El próximo lunes 23 de abril, en la FNAC, aquí en San Agustín, van a presentar el libro Niebla, escrito por Gladys Carlson. Ahí también nos podemos ver porque vamos a estar acompañando ahí a esta maravillosa escritora, a Gladys Carlson. Además, acompañando a Gladys estará también nuestro gran amigo Guillermo Estivalles, otro gran y magnífico escritor que tendremos dentro de muy poquito aquí en el programa. Así que ya sabéis, tenemos una cita el lunes 23 de abril en la FNAC de San Agustín, aquí en Valencia, y es a las 7 de la tarde la presentación. Allí nos veremos. Nos espera un programa intenso, lleno de buenos amigos, de un montón de cosas que vamos a aprender. Así que yo creo que no esperamos más y comenzamos. Búscanos en las redes sociales. Estamos en Twitter, Facebook, Google Plus, Instagram y Tumblr. Somos Canal del Misterio. Esta noche comenzamos el programa con un invitado de lujo. Si yo os digo que es divulgador, investigador, escritor y reportero de la vieja escuela, de los de mochila y carretera en busca de misterios, ¿en quién pensáis? Seguro que muchos de vosotros ya sabéis de quién os voy a hablar. Os voy a dar una pista más, de todas formas, para que lo tengáis más claro. Si os digo toc, toc, toc, con permiso, sonrisas de colores, no hay duda, ¿verdad? Os estoy hablando del gran Fran Contreras. Buenas noches, Fran. Buenas noches, Nuria. Buenas noches a toda la familia de Canal Misterios. Toc, toc, toc, con permiso. Feliz noche, sonrisas de colores. Desde luego ya mítico tu saludo, ¿eh, Fran? Bueno, no sé si será mítico, ¿no? Yo creo que la mejor forma de enfrentarte al día a día, de levantarte por la mañana y acostarte por la noche, es con una sonrisa. Y en las redes sociales, en Facebook y en Twitter, pues qué mejor que decir buenos días, con permiso, sonrisas de colores a toda la familia que conformamos cada uno de nuestros grupos en Facebook, ¿no? La familia virtual facebookera. Y tanto que sí. La sonrisa es lo mejor que te pueden dar. Y tanto que sí. Tenía muchísimas ganas de tenerte de nuevo en el programa. Y bueno, cuéntanos en qué andas liado, porque sé que tienes un montón de proyectos pendientes, porque tú no paras nunca, además me alegro, pero cuéntanos. Mira, ahora sin parar, recién llegado de China, he vivido una experiencia fascinante con Pangea Travel. Pangea Travel es una agencia de viajes que hay en Madrid para viajeros diferentes, y hace 2 meses se pusieron en contacto conmigo para organizar un proyecto. Y ahora te contaré, si quieres, relacionada con el Camino de Santiago. Claro, claro. Y me invitaron a hacer un viaje a China, hacer lo que llaman un roadshow, dar conferencias dedicadas a, pues, la historia, tradiciones, costumbres, a la cultura de España y relacionada con el Camino de Santiago, con nuestros enigmas, misterios y misterios. Y hace apenas 2 semanas he vuelto de esos 10 días por tierras asiáticas, por el reino del dragón, por la tierra del río amarillo, en un viaje que ha sido fascinante y que me ha transmutado cierta perspectiva del mundo y de la realidad en la que vivimos. La verdad es que ha sido alucinante estar en Beijing, en Pekín, en Wuxi, en Shanghái, y además intenso, porque teníamos que dar cerca de, bueno, casi 6-7 conferencias al día, 2-3 por la mañana, 2-3 por la tarde, a prensa, a agentes turísticos, a estudiantes, a profesores, había todo tipo de gente, y ha sido emocionante e intenso, como te decía. Y redescubriendo los enigmas, misterios y misterios, algunos los he puesto en las redes, en Twitter y en Facebook, que me daba tiempo a localizar. Aquello es titánico, es enorme, sí. Y son ciudades gigantescas, donde bueno, te puedes tirar cerca de 2 a 3 horas para ir de un lugar a otro en Pekín, en Beijing, o te puedes tirar cerca de 2 horas y media en Shanghái de ir de un sitio a otro, ¿eh? Es algo alucinante y fascinante, y redescubriendo China con otros ojos, tocando, empapándome de la cultura, ¿no? Tenía una perspectiva muy distinta de lo que iba a encontrar, me he traído una perspectiva distinta de la que creía que me iba a encontrar, ¿eh? China es un país fascinante, marcado por la China tradicional, sí, la China moderna y la China de futuro. Hay 3 generaciones ahí, cada una con sus peculiaridades, y bueno, alucinante. Y embarcado en ese nuevo proyecto que te digo, de Pangea, coordinando viajes. Mañana empezamos en Madrid, en Pangea Travel, en la tienda. Presentamos pues lo que va a ser una cita todos los meses, o queremos que sea una cita todos los meses, con toda la gente que le gustan los enigmas, misterios y misterios, que son rutas en busca de enigmas y misterios, rutas en busca del misterio, ¿no? Viajar de una forma diferente, con otra perspectiva. Vamos a empezar a organizar viajes pues en lugares marcados por lo fantasmal, qué por bien. Lo legendario, por lo enigmático. Uh-huh. Y la primera prueba es, bueno, pues Buen Camino, camina con Fran Contreras, que tenemos dos salidas al Camino de Santiago de 7 días, una el 1 de junio y otra el 21 de septiembre, con una perspectiva diferente, ¿no? Vamos uh-huh. a hacer los 100 kilómetros que hay desde Sarria hasta Santiago, en algunos casos acabando en Finisterre, en otros no, con coches de apoyo para el que no quiere ir con mochila, con mochila para el que quiere ir con mochila, durmiendo vale. Eso te iba a preguntar, Fran, porque yo sé que hay mucha gente, alguno ya me ha preguntado, a ver, pero si no estoy lo suficientemente en forma, ¿no?, como para seguir el ritmo de la gente que vaya a hacer el camino con Fran y tal. Hay gente que a lo mejor esto le para, no tiene por qué pararles, porque como dices, hay vehículos, ¿no? No, bueno, vamos, el viaje, el propósito que tiene el viaje es acercarte es una introducción, ¿no?, un tanteo a lo que es el Camino de Santiago. Claro. La idea es que todo el mundo que vaya Buen Camino con Fran Contreras, al Camino de Santiago con Pangea, Camino con Pangea, hemos puesto en Twitter, se acerca al camino, tantea el camino, y yo les voy a invitar a que sea una experiencia para que luego ellos cojan su propia mochila y hagan el camino de largo recorrido. Claro. En principio vamos a recorrer solamente 100 kilómetros, uh-huh. Es verdad que todos los días vamos a hacer entre 20 y 25 kilómetros, pero se va a hacer de una forma particular, ¿no?, más moderada. Bien, el que quiera va a ir con su mochila, uh-huh. el que no quiera no va a ir con mochila. No vamos a dormir en albergues de donativos religiosos o municipales, es decir, en literas y en camastros, sino que vamos a albergues privados, casi casas rurales y, uh-huh. y hoteles, y además vamos a ir a ese tipo de albergues porque todos los días daré una conferencia con temáticas diferentes relacionadas con el Camino de Santiago, desde su creación, su historia, hasta sus vertebradores, que son los templarios, los enigmas de los gremios de constructores y otra serie de misterios. Cada uno de los días hay una conferencia y eso necesita una serie de espacios. También vamos a hacer ejercicios prácticos de meditación, de relajación, de visualización. Y bueno, lo que hay que tener es una mochila llena de ilusión, de ganas, de sonrisas de colores para tantear y enfrentarte a una experiencia, para luego invitarte a hacer el gran camino, ¿no?, que es en el momento que tengas 15, 30 días, coger tu mochila y enfrentarte paso a paso a la aventura de caminar y experimentar. Pero bueno, la experiencia es un grado, uh-huh. y lo que vamos a intentar hacer es redescubrir el camino con otros ojos. Vamos acompañados de guías, no solamente a mí como periodista y escritor, ya sabes que desde hace 2 años hago de guía, estamos todos completamente cualificados. Seguramente vengan personas que no solamente sean españolas, es decir, también vengan ingleses. En julio toca caminar con un grupo de estudiantes chinos, así que vaya. Imagínate. Yo creo que va a ser una experiencia distinta, ¿no? Me han hecho 6 veces el camino. Uf. Y cada vez que me he encontrado grupos que hacían con agencias de viajes este tipo de experiencias, bueno, siempre les preguntaba, ¿no? Veías a un grupo de 30 personas caminando ellos solos a su aire por el camino con una pequeña mochilita y una concha. Uh-huh. Muchos de ellos no sabían ni qué es lo que estaban haciendo. Uh-huh. Se limitaban a caminar, a tomarse unas tapas, que hay que hacerlo, a tomarse unas cañas, que hay que hacerlo, y a llegar a la meta y para el albergue. Uh-huh. La semana pasada comenzasteis las conferencias mensuales en Pangea uh-huh. Travel, y bueno, como dices, van a ser mensuales, o sea, cada mes vas a estar ahí en Pangea Travel haciendo una de estas charlas, conferencias. Sí. Voy a compaginar todo lo que son los reportajes en la revista, en Enigmas y en Año Cero, uh-huh. las secciones de la radio en Los Misterios de Fran, en Más de Uno, en Onda Cero, que además empiezo en julio con secciones dobles por semana, con Madrid Misterio y Misterios en Madrid, con Nieves Herrero en Madrid Directo, y los reportajes que hago eventualmente pues para Dimax, para Sexta, para Antena 3, para Televisión Española, con esta nueva faceta que es la de viajar o ser guía de viajes de una forma diferente. Sí. Hace 2 años emprendí una aventura con el Grupo Planeta, sabes que la dejé hace 1 año ahora mismo. Uh-huh. Bueno, he retomado esta nueva iniciativa y los viajes que pretendemos hacer o que pretendo que diseño y que voy a hacer son diferentes, ¿no? Se uh-huh. trata de... Mira, hay muchas formas de viajar, ¿no? Hay gente que viaja para redescubrir pues el mundo de la gastronomía tan de moda ahora, el mundo de los vinos, por ejemplo, el mundo de la arquitectura, de los museos, del gótico, del románico. Sí. La idea que planteé hace más de 3 años cuando empecé a hacer viajes era redescubrir nuestra España mágica con los ojos de lo mágico, de lo legendario, y emprender viajes allí donde el mundo fue o es diferente, donde pervive lo mágico sagrado, donde ocurrió lo imposible, marcados por eso que llamamos enigmas, ¿no? Uh-huh. Y misterio. Y descubrirlos y redescubrirlos, ¿no? Hay que... Claro. Voy a intentar invitar a la gente a que se enamore de un suceso, de una piedra, de un capitel, de muchas cosas. Ya te comentaré más. Y la idea es hacer una reunión mensual. Sí. Como te decía, que empezamos la semana pasada en Pangea. Uh-huh. y ahí charlar. Pangea es más que una agencia de viajes. Los que los conozcan en Madrid saben que es la mayor tienda de viajes, tienda espacio que hay en España. Ahora acaban de abrir también una en las Ramblas, en Barcelona, donde iré dentro de poco a presentar Buen Camino con Pangea. Tiene restaurante, tiene cafetería. No, que nadie se imagine una agencia de viajes al uso, ¿no? Claro, con unas mesas, claro, y unos ordenadores. No, uh-huh. no. Esto va mucho más allá, ¿no? Con una sala de proyecciones, con pantallas táctiles, visuales. Fíjate, cuando Pangea me llamó y me dijo, ¿te animas a hacer los viajes? ¿Te proponemos hacer los viajes? Yo, que pretendía estar más tranquilito, me enamoró, me engatusó, pues las diferentes percepciones y los diferentes conceptos que hay en Pangea. Pangea es una forma de viajar para viajeros diferentes, no es el viaje al uso, ¿no? De grupo con agencia de viajes. Uh-huh. Todos los guías que estamos allí somos guías especializados en 35 países, cada uno con unas características. Somos gente auténtica, creo, o eso dicen, y lo que tratamos es de sentir y de experimentar, más que de ver y fotografiar, por uh-huh. ejemplo. Tú ya estuviste aquí en el programa, bueno, pues presentándonos tu libro, La Guía Mágica del Camino de Santiago, Fran, pero uh-huh. Para todos aquellos que nos escuchen ahora y que te estén escuchando hablar del camino, tú como experto en el camino, porque ya lo eres después de haberlo recorrido 6 veces, bueno, lo eres de sobra, ¿qué es lo que le impulsa a alguien el hacer el camino? ¿Y qué es lo que te encuentras, sobre todo, en el camino? Bueno, ¿qué te llama? Yo te lo conté y lo seguiré contando y lo seguiré diciendo siempre. Yo me acerqué por primera vez al camino, Nuria, siendo un reportero 4x4 de misterios. Uh-huh. Yo en aquella época, estoy hablando del 2004, reportero de Milenio 3, y mi búsqueda era muy radical, entre comillas, ¿no? Buscaba fantasmas, buscaba sí. reliquias, buscaba testigos de no identificados, expedientes, sucesos, buscaba lugares fantasmales, buscaba todo eso, que los temas totémicos dentro de lo que conocemos como misterio, ¿no? Pero en ese camino fueron surgiendo experiencias, vivencias y momentos que me abrieron la conciencia, vamos a decirlo así, la mirada a no solamente ese misterio totémico, ¿no? Estos temas uh-huh. de siempre, sino al mundo de los enigmas históricos y a un mundo muchísimo más fascinante, que es el de uno mismo, el interior, el espiritual, el mágico, el que no se ve. ¿Qué tiene ¿Cuándo? El camino de Santiago para que vuelvas a ir? Mira, el otro día en un post en Facebook decía, ¿qué es el camino de Santiago? Bueno, uh-huh. Para saberlo te tienes que atrever a vivirlo, ¿no? Yo uh-huh. creo que todos los peregrinos que estén escuchando ahora te dirán lo mismo. ¿Cómo explicar qué es el camino de Santiago? ¿Cómo explicar qué es enfrentarte día a día a la experiencia de caminar 20 kilómetros con lo bueno, con lo malo, con sol, con lluvia, con granizo, con nieve, con viento, con sobre agua, tierra, barro, con lo bueno y con lo malo de la experiencia, a compartir con personas de diferentes culturas, diferentes creencias, cada uno con nuestras manías y virtudes. Sí. El camino te invita a vivir una experiencia que no se puede descubrir, no se puede describir con palabras, que la tienes que vivir, que la tienes que sentir, que la tienes que experimentar, y sobre todo, claro, el camino lo que te abre es a una nueva perspectiva de la realidad y de la vida. Yo siempre digo que cuando yo vuelvo al camino soy más libre que en mi día a día. En el camino solamente tienes una meta, que es la de caminar, sonreír, sale lo mejor de ti mismo, sale la solidaridad, sale el compañerismo, sale lo mejor del ser humano, te sale paso a paso caminando. Y nos enfrentamos a lo que somos, hemos sido y lo que seremos. El hombre, no, desde que tiene uso de conciencia, ha caminado en busca de alimento, de conocimiento, de lo ignoto, de lo espiritual. Y para el hombre del siglo XXI, para nosotros que somos urbanistas, que nos da miedo la lluvia y nos estamos quejando, enfrentarte al camino es redescubrir tu entorno y redescubrirte a ti mismo. Pero es muy difícil explicar qué tiene el camino para que quieras volver o qué es el camino. Lo que está claro es que el camino te cambia, ¿no?, por dentro. Ah, sí, sí. Y a cada uno le va a cambiar en la medida que le tenga que cambiar. Claro. Para mí el camino se mostró como un maestro en su momento, pero yo no conozco a nadie que vaya al camino y te diga he viajado al camino de Santiago. Todos te dicen soy peregrino. Sí. Hagan 800, 1000, 2000 kilómetros o hagan 100. Todos son peregrinos. Y al camino va mucha gente con otros propósitos. Y es fantástico y es fenomenal. Hay gente que va para hacer deporte. Otros, como te decía antes, viajan para descubrir el arte, la arquitectura. Se van de ruta gastronómica o vinícola. Pero a todos, a cada uno en su medida, el maestro, entre comillas, que es el Camino de Santiago, le va a cimbrear y le va a cambiar en su justa medida y en sus propósitos y en la propia búsqueda. Claro. Yo, en la guía mágica del Camino de Santiago, digo que cuando uno emprende la aventura va a seguir unas señales que tienen forma de flecha y son de color amarillo, que son las que te llevan por la historia, por el arte, por la arquitectura, pero que va a seguir también otras señales que no tienen forma de flecha ni son amarillas, que son mensajes para el alma y para el corazón, para el espíritu. Y las mágicas casualidades, como llamo yo, empiezan a ocurrir en el momento que llevas dos días caminando, un día caminando, ¿no? Claro. En el camino lo invisible se hace visible y lo imposible se hace realidad en el momento que menos te lo esperes. Y a todos nos transforma, cada uno en su medida. Fran, yo antes he comentado que, bueno, pues que has escrito la guía mágica del Camino de Santiago, pero también tenemos que decir que tienes en preventa la guía de la España mágica, ¿no? Sí, bueno, espero que salga para junio, julio, septiembre, octubre. Ah, qué bien, qué bien. Ahí están. Me retrasé con el libro un año por la grabación de la serie que creé y de con Lorenzo, Enigma de Nuestra Historia, en Discovery, en D-Max, y ya está entregada, ya están las galeradas corregidas, y espero que salga, como te digo, para junio, julio, si no septiembre, octubre. Eso ya depende de la editorial. Y la invitación es a redescubrir, de la misma forma que voy a hacer en los viajes, pues nuestro país. Vivimos en un país marcado por el misterio, ¿eh? Ya desde lo más remoto, desde que el hombre tiene conciencia de su existencia, venía a la península en busca del fin del mundo, ¿no? Hasta Hércules venía aquí a hacer sus pruebas, ¿no? Éramos el territorio mágico sagrado, y nuestros pueblos, nuestras ciudades, nuestros montes, nuestros valles, tienen eso que llamamos misterio. Tienen una leyenda, tienen un enigma, tienen un misterio por descubrir y redescubrir, ¿no? Y tenemos multitud de lugares marcados por la historia legendaria, por lo enigmático, por la incógnita, pero también tenemos otros lugares vivos de poder, donde todavía hoy, en pleno siglo XXI, si se vais a mirar con la mirada de lo mágico sagrado, todavía puedes reconocer eso que el hombre antiguo buscaba, ¿no? Lo espiritual, lo trascendente, y hay un montón de lugares, y es lo que plasmo en la guía, que no es una guía al uso, ¿eh? Todas las guías que hay en las librerías, en los grandes centros comerciales, son guías de 30 lugares, 40 lugares, 50 lugares. Bueno, yo me he metido en una aventura más, más intensa. Yo recorro las 17 autonomías, wow, con los dos archipiélagos, Balear y Canarias, y las dos ciudades autónomas, Ceuta y Melilla, con las 50 provincias, con una media de 50 lugares por provincia, para redescubrir nuestro país desde una perspectiva diferente, uh-huh, y siendo muy consciente de que tenemos un legado, no solamente un patrimonio cultural, sino un legado mágico sagrado que debemos de conservar, unas tradiciones que no debemos perder y, claro, olvidar. Bueno, pues Fran, te esperamos aquí en junio o en julio o cuando salga esta maravillosa guía de la España mágica. Gracias, Nuria, será un placer. Ya lo sabes. Y mil gracias por estar siempre ahí, ¿eh? Compartimos búsqueda, compartimos enigmas y misterios. Pues mira, yo también tenía que darte las gracias, ¿eh? Porque quiero darte las gracias en nombre de toda la gente que seguimos tus viajes, tus aventuras, bueno, tus posts, porque es que nos cuidas de una manera muy especial. Eres tan generoso con tus viajes, con tus vídeos. Mira que lo pasamos bien con tus vídeos. Es como compartir pequeños trocitos de tu vida con todos nosotros y eso se agradece mucho, Fran. Bueno, se trata de eso, ¿no? De compartir. Claro. El camino me enseña a compartir, así que, uh-huh, uno es privilegiado porque se dedica a lo que siempre soñó, al periodismo, y en este caso especializado en misterios, y después de 30 años dedicado a la búsqueda de lo enigmático y lo misterioso, ha aprendido muchas cosas. La red de redes, el mundo en el que vivimos, que es digital, es una herramienta. Yo me quedo con lo positivo para poder compartir muchas de las cosas de las que hago, ¿no? Y no voy a dejar de hacerlo a pesar de que algunos me critiquen o a pesar de que los grandes poderes televisivos, radiofónicos y mediáticos vean algo peyorativo en eso con tal de vender más, ¿no? Yo voy a seguir con mi cámara compartiendo allá donde voy, compartiendo mis reflexiones, mis ideas, mis búsquedas, porque seguramente que llegarán a mucha gente, en algunos casos que nunca podrán hacerlos, en otros casos que me enriquecerán con sus aportaciones. Cada vez que pongo un post por las mañanas leo todos los comentarios y contesto a todos los comentarios. Creo, sí, que soy un privilegiado, y si estoy es porque no sea especial, ¿eh? Mucha gente dice maestro, no, maestro de nada, aprendí de todo. Yo soy un tipo curioso, inquieto, y conectamos todos con esa misma inquietud y con esa misma curiosidad y con esa misma búsqueda. Soy privilegiado. Como tú bien dices, Fran, somos soñadores, somos curiosos, somos buscadores, somos misterios, creer es crear, I believe, y sobre todo, el misterio es cultura. Siempre, eso que no se nos olvide. El misterio es cultura, ¿eh? Atrás se han acabado los tiempos de oscurantismo, de sustos y de miedos y de muchas cosas más. El misterio es cultura. Sí, así es. Fran, lo dejamos aquí y bueno, desde luego, dentro de poquito te quiero tener de nuevo, ¿eh? Con el nuevo libro, con lo que sea, pero te quiero aquí. Venga, en unos meses compartimos. Sonrisas de colores. Un abrazo. ¿Quieres ponerte en contacto con nosotros? Escríbenos un email a contacto@canaldelmisterio.com. Actualidad en Canal del Misterio. Entramos de lleno en la actualidad y ya está con nosotros María Toro. Buenas noches, María. Buenas noches, Nuria. Empezamos con la primera noticia que nos traes esta noche y el titular dice lo siguiente: aparecen docenas de nuevas figuras en Nazca. Así es, Nuria. Más de 50 nuevas figuras gigantes han sido descubiertas en el desierto peruano de Nazca. Las nuevas líneas y geoglifos han sido descubiertos por arqueólogos peruanos con el apoyo de especialistas de Estados Unidos y se extienden en las laderas de las montañas que pertenecen a la zona de Palpa, en la región Ica. Para National Geographic, algunas de las líneas recién descubiertas pertenecen a la cultura Nazca. Sin embargo, los arqueólogos sospechan que fueron las culturas anteriores de Paracas y Topará quienes las tallaron, Asimismo, el artículo indica que, a diferencia de las icónicas líneas de Nazca, la mayoría de las cuales son visibles desde arriba, los antiguos glifos de Paracas fueron colocados en las laderas, haciéndolos visibles para los pueblos de abajo. Las dos culturas también persiguieron diferentes temas artísticos. Las líneas de Nazca a menudo consisten en líneas o polígonos, pero muchas de las nuevas figuras de Paracas representan a humanos. La mayoría de estas figuras son guerreros, afirma el arqueólogo peruano Luis Jaime Castillo Bates, descubridor de los nuevos geoglifos. Para los descubridores, estas nuevas líneas y figuras abren la puerta a nuevas hipótesis sobre su función y significado. Siguiente noticia que nos traes: Elon Musk teme que un robot acabe dominando el mundo. Es un tema muy importante, dijo a una multitud el 5 de abril en Los Ángeles durante el estreno del nuevo documental ¿Confías en este ordenador?, producido por el cineasta Chris Payne. Y continuó diciendo que va a afectar a nuestras vidas de manera que ni siquiera podemos imaginar en este momento. El film explora las expectativas y el peligro de la inteligencia artificial y expone ejemplos que muestran los esfuerzos de programadores e ingenieros para hacer máquinas que imitan no solo las habilidades físicas de los humanos, sino también nuestra intuición y personalidad. Elon Musk, presidente de SpaceX, y Tesla, a quienes muchos actualmente consideran el Tony Stark de la vida real, para quienes no lo sepan, es el personaje de cómics que representa a Iron Man. Uh-huh. Él teme que el desarrollo de la inteligencia artificial desemboque en el poder dictatorial de un robot, del que nadie puede escapar nunca. En el documental afirma que en la era de la inteligencia artificial podríamos crear un dictador inmortal del que nunca escaparíamos. Y para terminar, vienes con un recordatorio. Sí, Nuria, porque hace 43 años, en abril de 1975, dos jóvenes se unieron para fundar una compañía con la que buscaban desarrollar y comercializar intérpretes de BASIC para el microordenador de 1974, Altair 8800. Los dos jóvenes eran Paul Allen y Bill Gates, y el nombre de esa compañía, Microsoft. Vaya, qué cosas, qué curiosidad. Bueno, María, lo dejamos aquí. Danos tu dato de contacto. Sí, os dejo mi Twitter, que es @mariatorodiana. Compañera, hasta la próxima. Hasta la próxima, Nuria. Ven al 5º Congreso Conciencia Más Allá de la Luz en Valencia, el 28 de abril, con los ponentes Marilyn Rosner, la doctora Luján Comas, el doctor Juan José López, Miguel Pedrero y Miquel Lizarralde. Para más información, visita nuestra web holisticoonline.com. Recuerda, el 28 de abril en Valencia, un evento en el que viajarás a través y más allá de la luz. Y en relación a este congreso que se va a dar aquí en Valencia el 28 de abril, tengo una sorpresa maravillosa para todos vosotros. Y es que tenemos un sorteo en Canal del Misterio en el que sorteamos 20 entradas dobles, 2x1, para este maravilloso congreso. Es muy fácil, lo único que tenéis que hacer para participar en el concurso es escribir un email a contacto@canaldelmisterio.com. Tenéis que ponernos vuestros nombres y apellidos, o sea, de las dos personas que vayáis a venir, y un número de teléfono de contacto. Simplemente por hacer esto ya entráis en el concurso de, ya os digo, 20 entradas dobles, 2x1, para el Congreso Más Allá de la Luz de aquí de Valencia. pagáis solamente una entrada y podéis entrar dos personas. No os lo podéis perder, es una gran oportunidad. Bueno, esperamos vuestros emails a contacto@canaldelmisterio.com. Búscanos en las redes sociales. Estamos en Twitter, Facebook, Google Plus, Instagram y Tumblr. Somos Canal del Misterio. Hace muy poquito salió en la BBC un artículo en el que se hablaba sobre la cuarta dimensión. Y claro, nosotros también queríamos hablaros de estas novedades y de esta noticia que salió en la BBC. ¿Con quién lo vamos a tratar esto? Por supuesto, pues con la persona adecuada y con la única persona que tenemos en el equipo que está pues capacitada para podernos aclarar el tema tan difícil como es el saber qué es y en qué consiste la cuarta dimensión. Estoy hablando, por supuesto, de Paola Montoya. Buenas noches, Paola. Hola, Nuria. Un placer estar de nuevo en tu programa. Feliz de saludar a todos y a la espera de las reacciones y de las opiniones de tus oyentes respecto de este tema tan interesante. Interesantísimo, desde luego, porque ¿qué es la cuarta dimensión? Bien, debemos empezar por mencionar que la mayor parte del tiempo que escuchamos hablar de otras dimensiones y en concreto hablar de la cuarta dimensión nos suena a película de ciencia ficción, pero pues nada más lejos de la realidad, puesto que es posible probar matemáticamente la existencia de una cuarta dimensión, aunque no seamos capaces de percatarnos de ella en nuestra vida diaria. El concepto de dimensión en física se puede definir como una magnitud asociada a cualquiera de las características que los humanos somos capaces de percibir en los objetos de nuestro entorno, en función de su longitud, su latitud, su altitud. En otras palabras, podemos identificar la izquierda, la derecha, adelante, atrás, arriba y abajo. Es básicamente esto. Ya en términos teóricos, la cuarta dimensión corresponde al tiempo o a la duración de un evento, o a la duración de un objeto en particular, y cobra especial importancia por este motivo en la teoría de la relatividad. Uh-huh. Habiendo explicado todo esto, Nuria, podemos identificar tres dimensiones espaciales y una temporal, es decir, la definida como la cuarta dimensión. Uh-huh. Por supuesto, en la ciencia ficción y en programas de televisión, se le ha dado una definición más relacionada con una realidad paralela o con una especie de universo alternativo. Pero la pregunta más común respecto de la cuarta dimensión es ¿en dónde se encuentra esta cuarta dimensión y cómo se relaciona con nuestro mundo tridimensional? La respuesta a la primera pregunta es simple. Nuestro cerebro es tridimensional y eso nos limita a poder experimentar físicamente una cuarta dimensión. Por ejemplo, cuando vemos una fotografía, identificamos sin esfuerzo a personas u objetos. Uh-huh. Recreamos en nuestra mente una escena tridimensional a partir de una imagen de dos dimensiones. No obstante, estas limitaciones no han frenado a los científicos de imaginarla o incluso de intentar demostrar su existencia. Existen otras muchas interpretaciones sobre la cuarta dimensión. Así, para algunos, el aspecto temporal de esta cuarta dimensión asociada al tiempo es lo que permitiría movernos a lo largo de una línea temporal. Vamos, lo que son los viajes en el tiempo, que lo hemos ya tratado varias veces en el programa. Hace poquito, efectivamente, nos hablaste del tema. Muy, muy, la verdad, muy curioso el tema de los viajes en el tiempo. Y además, tenemos que decir que tenemos pendiente el tema de los viajeros en el tiempo, que también dentro de unos cuantos programas estarás contándonos todo sobre esto. Correcto, correcto. Muy bien, continuando, en un universo con más dimensiones de las que conocemos, uh-huh, podríamos movernos en otras direcciones e incluso tomar atajos en el tiempo. También otra teoría hace referencia a un contexto más espiritual de una cuarta dimensión. Para estas personas que piensan así, la cuarta dimensión podría corresponder a un plano astral, fíjate bien, y que puede ser accedida a través o durante el sueño. ¡Qué bueno! Entonces, ¿hay algún estudio en la actualidad, Paola, con respecto a la cuarta dimensión? Pues efectivamente, este mismo año, un equipo de científicos de los Estados Unidos y otro europeo publicaron para la revista Nature dos investigaciones complementarias sobre el llamado efecto Hall cuántico, el cual solo ocurre en la cuarta dimensión. Como comentamos al inicio, sabemos que existe pues, esta percepción que tenemos de izquierda y derecha, adelante, atrás, el arriba y abajo, pero ¿dónde está la cuarta dimensión espacial? Claro. Inicialmente pues, se teorizó que este efecto sería observado en un espacio tetradimensional, entiéndase, de cuatro dimensiones, y se consideró de interés puramente teórico, puesto que en nuestro mundo real, en nuestra realidad, consiste solo de tres dimensiones espaciales. Para comprender este efecto, Nuria, debemos imaginar que vivimos en un mundo de dos dimensiones, como en las pantallas de la televisión o en las fotografías. En ese universo, todos los seres pueden percibir la altitud y la longitud de los objetos, pero no son capaces de percibir su profundidad. Sucedería que estos seres hipotéticos no podrían comprender el concepto de la magnitud de profundidad justo como nosotros, pues ya ves que nos cuesta hacernos con la idea mental de una cuarta dimensión. Uh-huh. Algunos campos de la física utilizan variables fuera de las típicas tres dimensiones que se pueden explicar en una gráfica, de la misma forma que se entiende el concepto de vectores en el plano o vectores en el espacio. Otro ejemplo, mediante la teoría de las supercuerdas, se enuncia la existencia de un espacio de 11 dimensiones, incluidas las tres de espacio que todos somos capaces de intuir, más una cuarta dimensión temporal que es también intuitiva, y posteriormente pues, se enuncian o se agregan las siete dimensiones adicionales. Se han hecho infinidad de conjeturas y especulaciones de cómo sería un universo con más dimensiones. Sabiendo que podríamos percibir el movimiento y el tiempo en distintas direcciones, también sabemos que las partículas originadas por la existencia de otras dimensiones pesarían mucho más. Esto crearía una infinidad de cambios en las leyes físicas que rigen nuestro universo tridimensional. Carl Sagan, en un episodio de su programa Cosmos, dijo que si bien un ser bidimensional no puede imaginar una tercera dimensión, con certeza sí que puede deducirla. Es justamente lo que nos sucede con la cuarta dimensión. Esta es la mejor forma de entender este concepto tan abstracto para la mente humana. Vaya, vaya. De la misma forma, en las investigaciones del efecto Hall, se utiliza esta analogía para deducir los efectos de una cuarta dimensión. El astrofísico Neil deGrasse Tyson tiene la esperanza de que algún día podamos acceder a un portal de la cuarta dimensión. Según dijo, somos seres tridimensionales atrapados en tres dimensiones que imaginamos al mundo plano en tres dimensiones. Palabras textuales. Tyson explica que tiene la esperanza de que no solo lo entendamos, sino que podamos acceder a la cuarta dimensión y intentó crear un ejemplo práctico para ilustrarlo. Voy a explicarlo un poquito. Él lo hizo en un podcast, en una entrevista para Joe Rogan, The Joe Rogan Experience, creo que se llama el programa. Uh-huh. Tyson comienza a indica que empieza a colocar papeles a modo de mosaico sobre un escritorio, un espacio que tiene dos dimensiones, ancho y largo, sí, llegando a un punto en que ya no tendrá más lugar para colocar hojas porque estará totalmente cubierto. Uh-huh. Si fuésemos del tamaño de una hormiga, podríamos pensar que en ese escritorio ya no hay más espacio, pero al ser seres tridimensionales, podemos colocar un organizador sobre la mesa y almacenar hojas de manera vertical, por encima de la superficie del escritorio. Aunque las hormigas también son seres tridimensionales, debido a su tamaño, la mesa constituye para ellas un plano con dos dimensiones solamente, por lo que no podrían percibir que hay más hojas colocadas verticalmente hacia arriba. Probablemente las hormigas pensarían que se puede acceder a las hojas alineadas de manera vertical a través de portales hacia otra dimensión, justo como en la película Monsters, Inc., en donde los monstruos accedían a las habitaciones de los niños a través de puertas. Vaya, vaya, es verdad. Qué curioso. Eso es una bonita forma de ilustrarlo. Sí, sí, sí. Oye, Paola, has mencionado dimensiones espaciales y dimensiones temporales. ¿Cuál es la diferencia entre ellas? Las dimensiones espaciales son las que pueden ser percibidas a través del espacio. como ser largo, ancho y alto de un objeto. Pensemos en un niño y cualquier bicho que camina sobre un cable delgado. Mientras para el niño solo puede caminar, el niño solamente podría caminar hacia atrás y hacia adelante en una dimensión, el bicho también podría moverse de derecha a izquierda, rodeando la circunferencia del cable, percibiendo una segunda dimensión que el niño no ve porque es muy pequeña. El cable podría representar nuestro universo perfectamente. Esta es una manifestación clara de la percepción de las dimensiones espaciales. Ahora bien, dimensiones temporales solo contamos con una, y esto es una curiosidad, que ni siquiera sabemos pues, si es dentro de ella las hay más. Sí. La que define la duración de un evento, o la duración de un objeto en la existencia o en el universo. Pero voy a dejar la pregunta abierta para los oyentes y solamente quiero aclarar que matemáticamente sí es posible operar ecuaciones con tres dimensiones, dimensiones espaciales, pero sería interesante saber, ¿podríamos imaginar también tres dimensiones temporales? Bueno, creo que nos lo estás complicando un poquito. Mira, lo explicas muy bien, Paula, lo explicas perfectamente. La verdad es que yo sé lo difícil que es explicar este tipo de temas. Lo comentábamos antes, fuera de micros, ¿verdad? Que bueno, pues tú tienes ahí un poquito de resquemor de pensar si los oyentes captarán la idea de lo que les quieres explicar o no. Ya te digo, ya como te he dicho antes, que sí, que se entiende perfectamente lo que explicas. Aún siendo temas muy, muy difíciles de explicar. Muy complejos. Sí. Pero bueno. En realidad sí. La existencia misma es una complejidad. Claro. Gracias a ti nos vamos metiendo en el mundo este de la física cuántica, ¿eh? Y bueno, pues vamos abriendo la mente, por lo menos al concepto, ¿vale? Exacto. Que ya es bastante. Sí. ¿Unas últimas palabras sobre el tema al respecto, Paola? Sí. Bien, actualmente muchos científicos continúan investigando a las partículas en otras realidades o en otras dimensiones de manera exhaustiva, en la búsqueda de comprender mejor el universo y la materia, por supuesto. Muchos efectos que nosotros a diario observamos como lo que podríamos llamar fenómenos naturales, pero que podrían ser manifestaciones de esa cuarta dimensión que coexiste sin que podamos percibirla del todo. Inclusive, ya la tercera dimensión es muy extensa y todavía no comprendemos cómo funciona. Aún presenciamos misterios del universo todos los días. Así es. Y lo que nos gusta a nosotros, que esto sea así, que existan los misterios. Bueno, Paola, lo dejamos aquí. ¿Tu dato de contacto? Muy bien, me pueden seguir en Twitter en @geraldina29 y en Facebook en mi página de noticias de ciencia como Paola Geraldina. Perfecto, pues compañera, gracias de nuevo por tu trabajo, porque sé que te lo curras muchísimo, Paola, y sé que además dispones de muy poquito tiempo con todo lo que tienes, bueno, pues encima con la carrera, ¿no? Que estás estudiando, una carrera muy difícil, la verdad, yo no sé cómo se te ocurrió estudiar algo así, pero bueno, imagino que será algo que amas. A ver si me hago la misma pregunta. Bueno, pues lo dejamos aquí, compañera, y hasta la próxima. Muchas gracias y un abrazo a todos. Hasta la próxima. ¿Quieres ponerte en contacto con nosotros? Escríbenos un email a contacto@canaldelmisterio.com. Relatos con José Vicente García. Como todas las noches, me fui a dormir tarde. Me cambié y me metí rápidamente en la cama. No lograba conciliar el sueño y cuando estaba a punto de conseguirlo, un ruido enorme me despierta. Echo un vistazo a mi habitación y todo estaba tranquilo, como siempre. La puerta estaba abierta y allí veo una sombra. Pensé que era mi madre que se había despertado como yo por el ruido, pero me equivocaba. Intenté llamarla. Mi voz no se escuchaba. Intenté moverme. No podía. Solo era un observador en aquel momento. La sombra se acercaba y no podía hacer nada. El sudor empezó a correr por mi frente. Sentía escalofríos. Se abre la puerta del todo y distingo la silueta de una mujer. No podía ver su cara. Su pelo la tapaba. Se acercaba lentamente hacia mí. Intenté gritar, moverme, pero no lo lograba. Estaba paralizado. Aquella horrorosa mujer de vestido blanco estaba cada vez más cerca. La miro a los ojos. Eran negros. En ese momento sentí algo inexplicable. El frío recorrió todo mi cuerpo. Con sus uñas me arañaba la cara. Intenté protegerme, gritar, pedir ayuda. Estaba en aquel cuarto paralizado y con un ser extraño que intentaba matarme. Entonces la mujer pega su rostro a mi cara y me susurra al oído. Tu madre vendrá conmigo. Mi miedo aumentaba. La mujer desapareció y los gritos desesperados de mi padre llamándome me despertaron. Todo parecía ser solo un sueño. Estaba un poco más tranquilo. Los gritos de mi padre llamándome desesperadamente me devuelven a la realidad. Salto de la cama y rápidamente voy hacia su habitación, que me encuentro salpicada de sangre. Mi madre tirada en el suelo, toda arañada, ya sin vida. Mi pierna también estaba arañada. Miro hacia el espejo y en la pared decía, ya es mía. Y veo a esa mujer de vestido blanco. Me doy la vuelta y por sorpresa, todo había desaparecido. No había nada. Se lo conté todo a mi padre, pero no me creyó. Me encerró en un hospital. Allí estuve 12 largos años. Al principio juraba ver eso, pero luego me resigné. Hoy se cumplen años de aquella trágica noche. No he logrado volver a dormir. Siempre se me aparece aquella mujer. Tras un tiempo de investigación, descubrí por qué. Unas noches antes de aquel suceso, mis amigos y yo habíamos jugado al juego de la Ouija y cortamos el juego sin preguntar. El espíritu había dicho que si lo hacíamos, cosas malas iban a pasar. Era de una mujer que había muerto incinerada por su madre. Aún me arrepiento de haber jugado, pero por eso os ruego, no juguéis con los espíritus. Nunca se sabe lo que puede ocurrir. Consejo de la semana en Canal del Misterio. Bueno, pues entramos ya en este apartado de Canal del Misterio, en el casi ya la última parte del programa, y ya está con nosotros Juan Perdomo. Buenas noches, Juan. Hola, Nuria, muy buenas noches a ti y a todos los amigos. ¿Qué tal la semana? Bueno, pues genial, la verdad, yo no me puedo quejar, ¿eh? Aunque tú sabes que yo me adapto a todo lo que venga, disfruto con todo lo que venga, que de eso se trata la vida. Sí, soy consciente, la verdad es que es una fuerza que admiro, ¿eh? Porque yo no siempre la tengo, pero a ti lo que te echen, da igual. Hay que disfrutar. Hay que disfrutar, tienes mucha razón. Ay, sí. Bueno, pues Juan, vamos a ver qué es lo que nos dicen tus runas, ¿no? Esta semana. Venga, sí, me apetece una runa esta noche, si me lo permites, Nuria, y a ver cuál es el consejo. Vamos a por ello. Venga. Dinos, Juan. Muy bien, Nuria. Esta semana tenemos aquí en la mesa una runa que se llama el As o Algis. De todas formas, pondremos en el muro de Canal del Misterio, la runa para que sepan un poco cómo es y cuál es en concreto, ¿no? Sí. Es una runa muy bonita, a mí me gusta mucho, y es una runa que nos habla de la protección divina, de las señales divinas, de los mensajes divinos, hablando de mensajes, hablando de consejos, ¿no? Es una runa que viene a decirnos que esta semana vamos a tener que tener la antena muy desplegada. De hecho, la propia forma de la runa a mí me recuerda mucho a una antena de estas de televisión. Vaya. en una época en la que aquello ni se imaginaba, ¿no? Y es una runa que viene a decirnos, Nuria, como te comentaba, pues que tengamos mucha que tengamos la antena muy desplegada, que estemos atentos a las señales porque nos van a llegar muchas, ¿no? Ajá. A lo mejor en una conversación que aparentemente no tiene nada que ver contigo, como le pasó hace poco a una amiga mía, que parecía que no iba con ella, pero al final tenía un mensaje muy profundo además, ¿no? Sí, sí. Esta semana, figúrate cómo viene entonces, ¿no? Atentos a eso, atentos a que la vida nos va a hacer guiños, nos va a traer mensajitos subliminales o no, pueden ser muy evidentes también, ¿eh? Cuidado. Ajá. A veces lo de tener la antena desplegada a veces no es necesario porque te lo ponen toda la cara. Sí, sí. Pero en todo caso, esta semana el consejo es ese, ¿vale? Estar atentos a las señales porque del universo nos van a llegar para guiarnos, porque luego está un poco la otra cara de la moneda, Nuria, que es que esta runa nos puede avisar de cosas que no vemos y que son peligrosas, digamos. Sí. Desde personas que no son tan sanas como nosotros podemos pensar, desde personas que nos están robando tiempo, energía, dinero, ¿por qué no? Podemos estar expuestos a influencias no muy positivas y no enterarnos, bien porque nosotros estemos un poco despistados o bien porque, digámoslo así, seamos un poco ingenuos o confiados. Entonces esta semana hay que tener mucha atención a eso y buscar siempre la gente positiva, que de verdad tú veas que objetivamente son gente positiva, que te aportan, y también huir, por ejemplo, de, ¿cómo diría yo?, de lo engañoso, de lo fácil, de lo que aparentemente te va a traer mucho beneficio. Se me ocurre poner, por ejemplo, te ofrecen un contrato que aparentemente te va a traer un sueldo muy... Míralo muy bien, ¿vale? Vale, entendido. Míralo muy bien porque puede que ahí haya letra pequeña, puede que hayan cosas que no son tan claras. Entonces, en definitiva, Nuria, amigos, esta semana estar muy atentos a las señales, saber que ahí está Dios, el universo, la divinidad, como tú quieras llamarlo, para guiarnos y para enfocarnos hacia lo que debemos, o sea que no es para tenerle miedo tampoco. Muy bien. Pero sí hacer nuestro trabajo, que es estar pendiente y ser muy asertivos, Nuria, en lo que decía. Cualquier persona o circunstancia que no te aporte y que te reste, quítala de tu vida. ¿Tu dato de contacto, Juan? Claro que sí. Nuestro correo electrónico, que es farotarot@gmail.com. Nuestro teléfono de siempre, que es el 605-33-7291. Y en las redes sociales y Skype somos también Farotarot. Compañero, hasta la semana que viene. Un beso grande, hasta la próxima semana. Y llegamos al final del programa de esta noche. Ay, ay, ay, ay, ay, qué rápido que pasan los 60 minutos, Pasan volando. Parece que vayamos ya no en una góndola surcando el canal del misterio, sino en una escoba y volando cual bruja en mitad de la noche, La verdad es que es increíble lo relativo del tiempo, ¿no? Justamente esta noche que hemos hablado sobre esa cuarta dimensión, ¿no? Con nuestra compañera Paola Montoya. ¡Qué cosas, qué cosas! Lo dejamos aquí, queridos oyentes, pero no sin antes, desde luego, dejaros con la frase de la semana. El verdadero viaje de descubrimiento no consiste en buscar nuevos paisajes, sino en tener nuevos ojos. Que la luz esté siempre en vuestras vidas. Hasta la semana que viene.